estuvimos reunidos el miércoles en el Ministerio de Trabajo, tuvimos una audiencia a las 12:30 en Nación. Y bueno, nada, la empresa sigue ratificando el cierre de planta. Nosotros rechazamos eso y bueno, seguimos ratificando las maniobras de la empresa por el vaciamiento que viene haciendo hace tiempo. Se dictó otra audiencia para las 12 del mediodía el próximo miércoles. ¿Y cuáles son esas maniobras que ustedes venían denunciando ya desde el año pasado, no, de la empresa? Sí, nosotros venimos denunciando que la empresa está redireccionando trabajo hacia otras plantas. Es más, nosotros estamos haciendo no solamente denuncia al Ministerio de Trabajo, sino a la Fiscalía de Pilar. Y bueno, venimos denunciando en todos los trabajos que están llevando a otra gráfica y bueno, cada que nos enteramos que hay un trabajo nuestro en otra gráfica, aparte de hablar con los compañeros y bueno, vamos y denunciamos a la Fiscalía.